Com.uy. Ale Rodríguez con una jugada bárbara para Facundo Rodríguez y adentro para Ala y está. Que estaba desaparecido, que no se encontraba en el partido, que esta cancha no era para él, hizo magia, la pisó en la mitad de la cancha, pasó entre dos, construyó una pared con un compañero y cuando quedó para comandar el ataque abrió hacia punta izquierda donde apareció Facundo Rodríguez, que le puso un centro medido, el capitán llegó por el segundo palo y con un testazo espectacular batió al arquero Larrea y en 15 minutos del segundo tiempo, chispazos de magia de Alan Rodríguez, Boston River 1, Cerrito 0. Es el corazón del equipo, es el generador de juego y no había aparecido. Lo hizo y pasó a ganar Boston River. La arranca él, tira una pared en mitad de cancha, recibe nuevamente, abre hacia la banda izquierda donde Facundo Rodríguez para la pelota, levanta la cabeza y lo ve al propio Alan Rodríguez pisar el área por el segundo palo, le pone el centro perfecto, cabezazo y a cobrar, arriba, contra el horizontal, se estiró Larrea pero no pudo, y Boston River hace lo más difícil, Boston River abre la cuenta en Trinidad. Golazo de Cololó.